Ya comienza. Uy. Ni con los multimedios, ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Sembradores de Vientos, un programa de y para trabajadoras y trabajadores. Te podés comunicar al 5433-3607 y empezamos nomás. Sí, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Hoy casi tenemos el equipo completo esperando a que vuelva David la semana que viene. Y bueno, ¿qué tal, Andrés? Muy buenas tardes, acá viendo si se escucha bien, mal el programa, en realidad escuchando, a ver cómo se escucha. Estamos con problemitas técnicos. Yo lamento que no sea de televisión, porque el moñito azul que tenés en la cabeza es algo impresionante. Sí. Y el auricular es espectacular, realmente. Qué fenómeno. Bueno, un programa más de Sembrador de Vientos. Tenemos que anunciar con alegría que a partir de ya, hace un par de semanas, nos están retransmitiendo el programa. En el mismo horario, pero los sábados y domingos, por FM Perspectiva de Clase, y también estamos en tratativas para ver si también tenemos un problema, un pequeño problema técnico, pero para la semana que viene esperemos arreglarlo, para que nos retransmitan también los martes a las 12 por la Radio Rebelde. Así que bueno, venimos avanzando, estamos contentos. Eso es un pequeño paso para radiofonía clasista, pero un gran paso para la humanidad. Para nosotros. Chabón agrandado, por favor. Bueno, a ver, para los que no entendemos mucho cómo es esto de la retransmisión, quiere decir que se puede escuchar con la oreja, va, siempre es con la oreja, pero con radio, aparato de radio. Uh-huh. Los sábados y domingos, de 6 a 8. De 10, vendría a ser 18 a 20, y eso ya está funcionando. Y lo por radio, FM, Perspectiva de Clase, ¿no? Sí, igual es una radio por internet también. Bien. Y también lo que estábamos, ya teníamos arreglado el horario y todo con la Radio Rebelde para salir, para comenzar a salir los martes a las 12 del mediodía, pero bueno, ahí tuvimos un pequeño problema con técnico, con el tema de bajar el archivo, porque lo que van a hacer los chicos de las dos radios va a ser retransmitir el programa que estamos haciendo nosotros en vivo ahora. Entonces todas las semanas el programa saldría en vivo los jueves, sábado y domingo se retransmitiría ese mismo programa y el martes también. Ajá, ya somos casi universales, digamos. Y unos multimedios. Siempre por internet, pero con distintos horarios para escuchar en directo, sin necesidad de acudir a los archivos. Exactamente, se simplifica, digamos, un poquito el trámite. Pero bueno, por ahora los compañeros de FM Perspectiva, de Radio Perspectiva, estaban teniendo un problemita y a veces transmiten este último programa y otras veces algún programa anterior que enganchan por ahí, hasta que nos pongamos bien de acuerdo en qué nombres les vamos a poner a los programas cuando se los mandamos a ellos estamos teniendo ese inconveniente todavía. Así que lo más seguro es que nos escuchen todos los jueves de 18 a 20 horas y que se comuniquen con nosotros al 5433-3607. Para los que nos escuchan los sábados y los domingos, no llamen o llamen a otros programas de esta misma radio. Sí, también lo que es seguro, si quieren y tienen más tiempo y tienen las posibilidades técnicas, o sea, una computadora e internet, pueden bajar el programa del el último programa. Todo, nosotros termina el programa los viernes, subimos a nuestro Facebook los programas de todos los jueves, así que de ahí se puede descargar o escuchar. Bueno. Y también mandar noticias, comentarios por Facebook o por mail. Tal cual. Es un gran paso eso, se está empezando a hacer. Compañeros de Neuquén y de otros lugares se han comunicado con nosotros mediante el Facebook y nos han pasado noticias, eso está re bueno y es más o menos lo que apuntamos nosotros, ¿no? Bueno, vamos. Vamos a empezar el programa. La música que suena a continuación, No Me Hago Cargo, son The Clash y esto lo eligió acá Víctor, así que ahí va. Continuamos con el programa. tuvimos un pequeñín, ahí está, un pequeño inconveniente. Bueno, decía, continuamos con el programa y ahora vamos a darle, a tratar de darle un cierre a lo que, al tema que veníamos tratando la semana pasada, que era el, lo de la causa de Mariano Ferreira y los compañeros que fueron baleados por la, la patota de la Unión Ferroviaria, el juicio a esa patota y al, a su dirigente principal, Pedraza. Y bueno, la semana pasada estuvimos pendientes con eso, sacamos al aire a la abogada de los chicos, ¿cómo te acordás? Los compañeros Elsa Rodríguez y el compañero, no tengo presente el nombre, la abogada es María del Carmen Verdú. Y bueno, anoche a última hora le hicimos una nueva entrevista para que nos dé su, su visión respecto de cómo terminó el juicio, quiénes fueron condenados y quiénes quedaron afuera, pese a que había evidencia contundente que los implicaba la causa. Bien, vamos al audio entonces. Así que si les parece vamos a escuchar el audio y pedimos que nos manden algún mensajito diciéndonos si sale bien, mal el programa, porque estamos teniendo algunos problemitas técnicos. Ahí va el audio. Carmen Verdú, para que nos dé un pantallazo de cómo fue este final del juicio y qué expectativas tienen para el futuro. Bueno, el final del juicio, con la sentencia que escuchamos el pasado viernes 19, fue este fallo que hemos dicho desde Correpi, estuvo diseñado a medida para proteger al gobierno, para condenar a un puñado de individuos a cambio de salvaguardar al sistema, porque lo que los jueces hicieron fue tomar todo el cuidado necesario para cortar la cadena de responsabilidades en los dos comisarios que fueron condenados como partícipes necesarios del homicidio, junto con la patota y sus dos jefes, Pedraza y Fernández. Y al evitar la condena por el homicidio, apenas y un incumplimiento de los deberes de funcionario público para los policías de la Dirección General Operativa, entre ellos el comisario Lombizano, responsable también de los asesinatos del Parque Indoamericano, recordemos, de esa manera cortar el camino ascendente hacia el Poder Ejecutivo Nacional, hacia el Ministerio que en ese momento dirigía Aníbal Fernández, de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, que era el responsable de las fuerzas de seguridad, y por supuesto hacia Tomada, hacia Rial, hacia Schiavi, hacia Luna, todo ese conjunto de funcionarios del gobierno nacional que quedaron perfectamente expuestos a lo largo del juicio como partícipes de ese plan criminal que muchos se esforzaron en negar los jueces, igual que intentaron desacreditar la cuestión de cómo utiliza el gobierno la tercerización de la represión para poder disciplinar trabajadores organizados en forma independiente sin utilizar para ello directamente sus fuerzas represivas oficiales. Claro que sí. Vos mencionabas a Luna, en este caso sería el personal de UOFE. Claro, los grandes protegidos, efectivamente. Faltó mencionarlo, son los directivos de la empresa UOFE. Para decirlo gráficamente, esto fue como quien juega al ajedrez y entrega un par de alfiles, Pedraza y Fernández, y un puñado de peones, todos los demás, tanto patoteros como policías, para de esa manera poder salvar a la dama y al rey, a la empresa y al gobierno. Las explicaciones que dio el presidente del tribunal en esa suerte de clase donde pretendió explicar de manera coloquial los fundamentos de la sentencia que recién van a ser dados a conocer el 17 de junio, se centraron de manera muy directa, además, hacia Correpi, porque fuimos quienes introdujimos este planteo en el debate, en el juicio, desde su principio, desde nuestra propia presentación, en estas dos ideas centrales. Por un lado, la existencia de un plan criminal organizado y ejecutado con intervención de lo que denominamos la Triple Alianza Antiobrera, este conjunto de esos tres sectores de la burguesía que, así como se complotan para garantizar sus negocios, garantizar sus ganancias, también lo hacen y lo hicieron el 20 de octubre del año 2010 para tratar de dar esta lección definitiva, no solamente a estos, a este grupo específico de trabajadores tercerizados que se atrevía a organizarse por fuera del corsé impuesto por la burocracia sindical, empresarios ellos mismos y socios de lo de la patronal y del gobierno, sino también como una lección para el conjunto de los trabajadores, para que vieran qué es lo que les sucede a quienes se atreven a romper esas reglas que ellos mismos imponen en su beneficio. Y en segundo lugar, el planteo de cómo, frente a la necesidad del gobierno nacional de sostener ese latiguillo propagandístico de que no reprime la protesta social, y al mismo tiempo conciliar eso con la paradoja que se le presenta ante la necesidad que tiene de frenar las demandas insatisfechas de los trabajadores que los impulsan a organizarse y pelear, la utilización en esta política de Estado, que es la represión selectiva a los trabajadores organizados, la utilización de quienes no integran el aparato represivo oficial, la patota, el grupo de choque, para poder de esa manera bajar el costo político e incluso, cuando las cosas salen mal, desde su punto de vista, como ocurrió con la enorme movilización y reacción popular que causó el ataque criminal del 20 de octubre, poder lavarse las manos, poder decir qué barbaridad, qué brutos que son, o como dijo Aníbal Fernández, bueno, ¿qué se le va a hacer si un loco viene de la casa con un arma? Y al mismo tiempo señaló que la policía había actuado perfectamente bien, y de esa manera terminar sacándose la foto con la mamá de Mariano, e incluso planteando como parte de su propia de su propio reclamo el juicio y castigo, cuando ellos mismos fueron no solamente beneficiarios, sino partícipes directos en la organización de ese plan. ¿Cómo explicaron, cómo justificaron? Eran 9 policías los que estaban en la causa. Siete policías. Fueron condenados todos los policías, menos uno. El único que no fue condenado fue el subcomisario Garay de la comisaría 30, que es el hombre que estaba con sus hombres de la comisaría 30 en la calle Pedro de Luján con los patrulleros, el que se ve en los videos corriendo los patrulleros del lugar para dejar pasar a la patota, claro, y después volviéndolos a mover para cerrar el paso de los compañeros que alcanzaron a reaccionar y fueron contra sus atacantes. Salvo él, que fue absuelto con el argumento de que no podría haber hecho otra cosa distinta de lo que hizo, cosa que para nosotros está bastante lejos de ser la verdad, lo cierto es que fueron condenados los comisarios Ferreira y Mancilla, de control de líneas, jefe de control de líneas Mancilla y jefe de la división Roca Ferreira, como partícipes necesarios del homicidio. En cambio, el comisario Lombizano, el subcomisario Echavarría, el oficial Conti y el agente Villalba, que no estaban en el lugar, sino que son quienes estaban en la dirección de operaciones, los tres primeros en la sala de situación de la jefatura de policía, y Villalba, el hombre con la cámara al hombro que estaba filmando y justo decidió ahorrar batería en los 4 minutos que duró el ataque y por eso no lo registró, ellos fueron condenados, los primeros, a 2 años de prisión en suspenso y el doble de inhabilitación por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y Villalba recibió una multa de 12.500 pesos y un par de años de inhabilitación. Justamente ahí es donde se advierte la forma en que deliberadamente han cortado la responsabilidad en Ferreira y Mancilla respecto del homicidio, planteando en cambio que por pura casualidad, al mismo tiempo, los otros incumplieron con sus deberes, y que es obviamente un delito no solo mucho menor y que permite esta pena absurda de 2 años en suspenso, sino que los excluye como partícipes del plan común. O sea que estos personajes, que se niegue la existencia del plan común al mismo tiempo que se condena a 10 individuos por el mismo homicidio consumado y los mismos homicidios tentados. O sea, parecerían hacernos creer los jueces que estas 10 personas condenadas por los homicidios de casualidad casualidad confluyeron en el mismo momento y lugar, y cada una hizo lo que tenía que hacer, sin lo cual no se podría haber ejecutado el plan, porque esa es la lo que significa ser partícipe necesario. Si uno retira ese aporte, el crimen no se puede consumar, y sin embargo dijeron que no había una convergencia intencional preexistente, por eso condenaron por homicidio simple y no por homicidio calificado. Es insostenible esto si condenan a Pedraza, ¿o me equivoco? Es absolutamente contradictorio, por eso nosotros señalábamos que el fallo en sí mismo es el que demuestra la existencia del plan criminal, porque exactamente con los mismos argumentos que se condenó a Pedraza, alcanzaba y sobraba no solo para condenar a todos los policías por los homicidios, sino también para ordenar la imputación y el avance de la investigación, como lo venimos reclamando desde el inicio de la causa, respecto de la empresa y respecto del resto de los funcionarios públicos. En particular respecto de Aníbal Fernández, de Tomada, de Rial, de Schiavio, de Luna. Porque precisamente lo que el fallo plantea es que el plan existió, pero es como si solamente lo hubiese gestado en su cabecita Pedraza, sin haberse reunido, como el propio Pedraza lo reconoció en su declaración final, en las últimas palabras, el día anterior con Schiavi, para decirle, mirá, se viene esta movilización, el Estado tiene que frenarla, no nos hagan intervenir a nosotros. Bueno, el Estado decidió no intervenir y que fueran ellos, como dijo Pablo Díaz a los periodistas cuando ya se estaban retirando rumbo a la estación Avellaneda, y esto fue grabado y registrado por los camarógrafos que lo entrevistaban, lo que no hacen la policía y los jueces, lo tenemos que hacer nosotros. Allí Pablo Díaz define con todas las letras y fuera de toda duda lo que es la definición misma de la tercerización de la represión. Pero lo fundamental es tener en cuenta el avance para la organización y para la lucha popular que significa haber podido llevar adelante este juicio y haberle puesto semejante problema a la clase dominante, que tuvo que recurrir a sus mejores cuadros y a sus más absurdos argumentos para poder contestarnos directamente. Bueno, muchísimas gracias y esperemos poder llamarte nuevamente. Ok, hasta luego. Hasta luego. Del Carmen Verdú, integrante de la Correpi y querellante en la causa de Mariano Ferreira en contra de la patota sindical de la Unión Ferroviaria. Y bueno, explicaba un poco, haciendo un balance de cómo del resultado del juicio. Quería aclarar una cosita que por ahí no quedó del todo, no se puede comprender del todo en el audio, cuando yo le digo a Susana que el tema del homicidio simple queda a Carmen, el tema del homicidio simple queda negado cuando se juzga a Pedraza, es porque un homicidio simple es un homicidio que no tuvo un preparativo, que no hubo un armado previo, simplemente sucede un hecho, alguien saca un arma porque sí y dispara. Para que entre Pedraza tuvo que haber un autor intelectual, y si hay un autor intelectual, el homicidio no puede ser simple porque fue planeado. Entonces, estas condenas que tienen los policías son un absurdo jurídico si Pedraza es condenado, que creemos que tiene que ser condenado, pero el planteo es, el homicidio es homicidio calificado y la pena tendría que ser el doble y no la pena que tuvieron por este... O sea, la planificación, la premeditación... Claro, no consideran que hubo premeditación y alevosía, o no aparecería en esta figura de homicidio simple. O al menos así es lo que se tendría a entender. O sea, estaban ahí armados... 10 tipos, porque sí. Unidos y organizados, y tiraron a matar así como... Sin planificación. Casualmente. Digamos. Claro, claro, como dijo Aníbal Fernández, que él no puede controlarse en un loquito armado en un lugar. El tema es que él le paga a esos loquitos para que haga eso, pero bueno, es una de las cuestiones que no se pueden explicar y que no viene al caso. Después, algo que quería remarcar también es que parte de estos policías fueron condenados a 2 años, lo cual es una pena menor, son excarcelados y van a pasar a formar parte de las patotas a seguir trabajando como patota mientras no trabajan como policía, y fueron suspendidos por 4 años. O sea que por, no van a en cana, 2 años van a estar inhabilitados para, van a estar con una pena de 2 años, que esto quiere decir que tendrían que cometer una pena más para que superen los 3 años de prisión para ir en cana. Por tanto, 2 años de prisión no es prisión. Y dentro de 4 años los vamos a volver a ver con uniforme y en las calles. Sí. Y que esa es la otra parte del pago, digamos. O sea, no solamente son, digamos, cobran un sueldo, o cobran, en el caso de las patotas, por intervenir de esta manera, sino que también el sistema que los emplea les paga con impunidad, porque en realidad los necesita para reproducir esas mismas prácticas en nuevas circunstancias, aunque no sean todos los días, aunque no sea esta diferencia por ahí con la dictadura, en que la política, digamos, la cuestión abiertamente represiva y masiva era cosa de todos los días, digamos, para aterrorizar a la población y demás. Estas cuestiones puntuales de los casos en los cuales se interviene, o de las luchas en las cuales se interviene y para las cuales se preparan, también se preparan preservando a los hombres que están fogueados en estas cuestiones. Por eso, por ejemplo, Poblete, que vuelve a salir afuera, digamos, que a pesar de tener perpetua, el asesino de Carlos Fuente Alba, ya había estado implicado en la muerte de Teresa Rodríguez en el año, creo que fue exactamente 10 años antes, hay muchos casos de, si no me fallan las cuentas, ¿no? Pero digamos, sí, específicamente sí. La persona hay muchos, pero es raro. Yo recuerdo uno que estuvo en la represión, que se hizo, que estuvo en dos hechos muy importantes. Uno fue la represión a lo que fue la tablada, y que después apareció como personal de seguridad en el 2001 tirando desde uno de los bancos. No me acuerdo el nombre, por eso no quiero. ¿Puede ser el HSBC o me equivoco? Sí, exactamente. Me parece que era jefe de seguridad del. Era jefe de seguridad. Me están haciendo señas porque miro para otro lado y se me pierde la voz por el éter. No mira el micrófono, porque el micrófono es bastante antipático, o sea, no claro, saluda. Es como un tótem que está ahí, que lo tenemos que adorar, pero no le damos mucha bola. Pero bueno, el tema es este, que es cierto, es que se van reciclando los personajes y cada tanto aparecen estos hechos de violencia en contra de la clase obrera. Y bueno, como yo querría tirar como. Sí, te quedan. Una cosita con esto es el tema de que, evidentemente, se llega a estas condenas, al juicio mismo, por la lucha, por la movilización, por la inmensa movilización inmediata al crimen. Pero en la medida en que, digamos, todo el sistema legal lo permite, se vuelve a aplicar la obediencia debida. Digamos, de algún modo, la máxima condena es a los responsables, digamos, o a los responsables, o a los autores materiales, o en este caso de Pedraza, a los instigadores o ideólogos, pero para abajo, en los policías, por ejemplo, se aplica la obediencia debida, disminuyen las penas, como si no hubieran sido partícipes del hecho. No es a los términos legales, digamos, a la puntillosidad legal a la que me refiero, sino a este criterio general de volver a aplicar la obediencia debida. Sí, de todas maneras, el programa anterior profundizamos bastante sobre el tema, y una entrevista bastante larga también a María del Carmen Verdú, así que quienes quisieran escucharlo, esto está en la página del programa Sembradores de Vientos, en el Facebook del programa Sembradores de Vientos, y si no, también están colgados para bajarse en el blog de Rompiendo Cadenas. Bueno, y a mí me quedan un par de cosas como cierre, que me quedó de todo esto que venía escuchando estos últimos días. Es que una la primera cuestión es que es esto que comentaba Susana, que en base a la movilización de los compañeros en la lucha, bueno, se condenó a un burócrata sindical, que no es muy habitual, no estamos acostumbrados a que uno de estos personajes tan funestos, del sindicalismo, de una forma de hacer sindicalismo, mejor dicho, se vaya preso y se coma 15 años. Espero que los cumpla a los 15, por un lado. Y después, la otra cuestión que viene emparentado con esto es que no alcanza. En definitiva, me parece que eso es lo que estaba tratando de explicaba Verdú, de que hay toda una trama delictiva, una trama antiobrera en ese de asociación entre la Unión Ferroviaria, el Estado, las empresas tercerizadoras, bueno, que un fallo judicial a un burócrata y a un par más que andan dando vuelta por ahí, está bien, es positivo, pero no alcanza para acabar con esa trama que en definitiva son voluntades políticas de los distintos gobiernos de sostenerla, ¿no? Sí, además, como bien señala Carmen en la entrevista, esta patota está defendiendo unos intereses de gente que no apareció en el banquillo. O sea, UOFE dio francos, brindó comunicaciones y no figuró en el banquillo de los acusados. Así que, Susana, tenías una gacetilla que comentaba los que participaban en la 10ª edición de la Semana Argentina de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Sí, que se relaciona con esto de Mariano Ferreira y de este juicio que vimos, porque algo que también quedó evidente, aunque la justicia no lo consideró así, es la vinculación del Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con Pedraza, digamos, y también de Noemí Rial, la Secretaria de Trabajo, que estaban comunicándose frecuentemente con Pedraza. Bueno, ahora vamos a leer sus antecedentes, digamos. Pero estos personajes, junto con Gerardo Martínez, van a estar, estaba previsto que estuvieran esta semana en una semana de como oradores, como exponentes, en un encuentro justamente de seguridad social y de trabajo. Esto está siendo repudiado por una cantidad de organizaciones de derechos humanos, también en la medida que circuló de sindicatos y otras organizaciones, porque realmente es anoticiando a los demás participantes en esta semana de quiénes iban a ser oradores ahí y bueno, planteando que era una cuestión de coherencia con justamente lo que el tema de esas actividades, que no se participara si estos personajes seguían estando siendo oradores del mismo, ¿no? Entre ellos, podemos leer un poquito. Sí, digamos, en parte del comunicado recuerda que Gerardo Martínez es un individuo que durante la dictadura militar, genocida, prestó servicios en el Batallón 601. Esto está publicado en el Archivo Nacional de la Memoria y Martínez aparece como personal civil de inteligencia que laburó ahí en el periodo de 1976-1983. Hay que recordar también que recién, cuando fue la interna sindical entre Moyano y el gobierno, fue uno de los personajes que el kirchnerismo trató de poner al frente de la CGT, bueno, el lugar que ocupa hoy Caló. Bueno, esta charla está convocada por el gobierno, así que no es extraño que tenga afinidad. Digo, también estuvo Magallanes ligado al gobierno. Digamos, figura en la foja 52 con el número 298 y su número de documento. 2798. Bueno, 2798 y el número de documento de él. Aquí es importante que las organizaciones que lo denunciaron el año pasado ante la justicia lograron que no se cierre la causa, que es lo primero que intentaron hacer, y que avance la solicitud de querellar, y se insiste en que se investigue cuáles fueron las tareas que tuvo mientras estuvo en el batallón de inteligencia y todo su accionar. Lo que sí no sé si estará en los archivos, pero está en la memoria, es el papel que jugaron las patotas de la UOCRA en las luchas de los docentes de Santa Cruz, en la lucha de los petroleros de Santa Cruz, en los últimos años. Las grescas con patota armada en La Plata, la UOCRA de La Plata, que ocurrieron además en estos días en relación a las inundaciones y a la apropiación de la solidaridad de las inundaciones. Y también, aunque todo esto no fuera así, simplemente el hecho de que Gerardo Martínez sea el secretario general de la UOCRA, que es un gremio que tiene creo que un cromañón por año, por las condiciones inhumanas y riesgosas que le cuestan la vida todos los días a obreros de la construcción, en todo caso, en una semana de salud y seguridad en el trabajo, puede ir a decir qué es lo que no hay que hacer como sindicato, ¿no? Sí. Sí, es tristísimo que un personaje como este esté en esos lugares. También en esta jornada iba a participar Carlos Tomada y Noemí Rial. Ellos también están acusados, participaron en el armado político que terminó con el armado delictivo que terminó con el asesinato de Mariano Ferreira. Y Noemí Rial es una de las personas que estuvo a la cabeza del juicio que se le armó a los trabajadores del Garrahan, juicio del que estuvimos hablando en programas anteriores, con una causa absurda de amenazas que, bueno, fueron insostenibles en el juicio, por eso los 5 compañeros fueron absueltos. Bueno, vamos a Te doy una pausa. Canción. ¿Eh? Te doy una canción. Gasto papeles recordando cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí, detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mí, dejo hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla. Como doy el amor. Bueno, continuamos en Sembradores de Vientos. Recordamos el número 5433-3607. Qué linda secretaria que tenés, ¿eh? Sí, con el monito. Le falta las orejas de conejo. Qué fenómeno, huevo de Pascua. Bueno, el tema, también recordamos que si quieren, no pudieron escuchar el programa de hoy, lo pueden bajar del Facebook. Mañana ya lo subimos. Y bueno, lo pueden escuchar ahí o lo pueden descargar si son más fanáticos todavía. Bueno, vamos con... Estuvimos trabajando estos últimos días también con otro tema que es en torno al Proyecto X. Y bueno, Andrés, hiciste una entrevista. Sí, en realidad la entrevista fue para el programa anterior, pero como siempre tenemos tanta información que no pudimos sacarla al aire. Y bueno, le hicimos una entrevista a Elia Espen, una de las madres de Plaza de Mayo que fue perseguida, digamos, que estaba en estas listas. Había fotos que con círculos sobre su cara, donde digo, hasta persiguen, parece que hasta persiguen, siguen persiguiendo hasta las madres de Plaza de Mayo. Es algo bastante difícil de creer. Así que bueno, vamos a escuchar parte de la entrevista y después comentamos algo al respecto. Estamos hablando por teléfono con Elia Espen, una de las madres de Plaza de Mayo, que como muchos luchadores sociales aparecieron en estas apócrifas listas que se conocen hoy como Proyecto X. ¿Cómo fue que vos llegaste a tener noción de que estabas en estos legajos que estaba guardando Gendarmería sobre militantes sociales? Bueno, yo me llegué a enterar que estaba en el Proyecto X por una fotografía que sacó Página 12, en la cual estaba Vicky Moyano y yo, estábamos las dos. Pero a su vez me dijeron que apareció otra fotografía en la cual teníamos un círculo, o sea que como si estuviéramos marcadas ya. Todo esto empezó con el problema de Kraft. Kraft es Terrabusi, claro, sí. Porque bueno, yo tengo, siento, y tengo, y lo hago, que donde hay un trabajador que escape y ande reclamando por los derechos que les corresponde, entonces voy a ver qué es lo que puedo hacer. Claro. Y con Kraft estuve todo el tiempo, desde que comenzó, cortando rutas, y yo me reía después porque digo, más bien, ¿cómo no me van a apoyar en el proyecto? Cortando rutas, estuve cuando tuvieron esa gran represión ellos ahí, que fue tremendo, pero fue tremendo, no puedo garantizar. Después estaba con una delegada y un delegado de Kraft. Me pidieron si podía llevarle una carta a la presidenta. A Cristina. Claro. Y dije que sí, que cómo no. Y bueno, me fui, me acompañaron dos delegados de ellos. Por supuesto no me atendió, pero bueno, la carta la entregué. Entré por las rejas, porque ni siquiera me abrieron para atender. ¿Por las rejas entregaste la carta? Sí, estando afuera en la calle. Ah. Y yo con mi pañuelo y todo, pero no me arrepentieron. Esa es la realidad. No sé qué habrán hecho con la carta, pero bueno, está presentada. Después, con Vicky Moyano, nos propusimos seguir haciendo cosas, porque no nos parecía justo lo que le estaban haciendo a todos estos trabajadores, reprimiéndolos de tal manera. Bueno, nos fuimos a ver a la fiscal, nos fuimos a ver al juez que tenía la causa, y no nos quedamos cortas, nos fuimos a La Plata a ver al secretario de Seguridad allá de La Plata. Cada uno, cuando yo les preguntaba, oh no, pero yo no tengo nada que ver, ah no, yo no tengo nada que ver, eso es lo que te contestaban todos. Entonces yo, cuando media me saqué un poco y le dije al secretario, ¿sabes lo que me parece esto? El cuento del gran bonete. Digo, porque nadie tiene la culpa, nadie lo vio, nadie lo hizo. Pero la represión estuvo y los chicos se estuvieron detenidos y no sé qué es lo que se viene con todo esto después. Claro. Los echaron de la fábrica y todo lo demás. Bueno, ahí empezó el proyecto X, con Kraft. Ahí empezó verdaderamente. Digamos, ahí tuvo una aplicación porque, por lo que dicen, el proyecto X data del 2002. Claro, claro, ahí empezó. Justamente, y se infiltró la gendarmería entre nosotros, que, mira, uno con los años, y a través de tantas cosas que nos hicieron las madres, sí, tenemos un olfato muy especial. Y sabemos quién es quién. Claro. Bueno, entre nosotros se infiltraron ellos, te hacían preguntas. Pero uno, yo tengo por costumbre contestar todas las preguntas, ¿eh? No me interesa quién es que me pregunte. Las contesto y digo lo que pienso. Que se ajuste o no, pero no importa. Yo digo lo que pienso, porque no me voy para atrás ni por casualidad. Bueno, después de todo eso, cuando saltó esto, que Miriam Bregman, la abogada, y Pitrola y Vilma Ripoll, que yo me acuerdo que fui cuando la citó el juez a Vilma Ripoll, porque a ella la procesaron. Sí, ella también figura en la lista junto, sí, con, sí, Pitrola, del proyecto X. Sí, sí, tal cual. Pero a ella la procesaron. A Victoria y a mí, no. Claro. Simplemente estábamos involucradas, porque yo creo que si nos procesaban a nosotros, no les iba a salir tan barata la cosa, ¿viste? Porque no es porque me llame como me llame, es por lo que represento. Claro, claro, sí. Victoria también, porque es una nieta recuperada. Ahí donde estaba la cosa. Bueno, la cuestión que cuando fuimos al juez por el proceso de Vilma Ripoll, siempre me da mucha bronca, porque yo digo, ¿cómo los tienen que procesar? Encima, pedirles hacer que paguen un común tipo de multa, si no estaban haciendo nada, simplemente estaban ahí. Entonces le dije al juez, ¿me permite que le diga unas palabras? Sí, ¿cómo no, señor? Escúcheme, digo, si ustedes procesaron a Vilma, al del PO, que no me sale el nombre, Pitrola, ¿cuántos más? Digo, ¿por qué no me procesan a mí? Pues yo también estuve cortando las rutas y estuve haciendo todo lo que hicieron los demás. Exactamente, me miró como decir, cállate la boca, viste. Yo en eso menos se lo tenía que decir, no me quedé atrás. Y este proyecto está, primero empezaron con la ley antiterrorista, la completaron con el proyecto X, que yo creo que fue creado y tiene como objetivo controlar todo lo que hace, todo lo que use, según ellos, reclamar por lo que te corresponde por derecho propio. Sí, nosotros desde el programa estamos observando que hubo un cambio en la política represiva desde la tradición democrática de reprimir en manos de la policía, y el kirchnerismo tuvo un giro que ahora judicializa a quienes reclaman y a quienes encabezan las luchas. El viernes pasado tuvimos la suerte de la absolución de los compañeros del Garrahan. Yo estuve ahí. Claro. pero igual se lo sometió al juicio e igual se somete a este terror a los trabajadores que reclaman, ¿no? Por supuesto, pero reclamar acá es signo de persecución y encarcelación. Claro. Porque tiene que ser. Y cuando dicen que tenés el derecho al reclamo, pero después te reprimen. Eso para mí es un doble discurso. Porque no se concibe que en plena democracia se siga con estas aberrantes actitudes de criminalizar la protesta. Yo no lo admito bajo ningún punto de vista. Y porque en un gobierno que se dice defensor de derechos humanos, decir y reclamar lo que creemos justo no es desestabilizar ni extorsionar, como nos quieren hacer creer aparte. Pero pienso también que no debemos callarnos ante las injusticias. Puede ser que así, llegaremos a vivir en un país libre y justo para todos. Dicen que es normal. Y no por eso somos enemigos. Con respeto hacia el que piensa diferente, que son muchos los derechos humanos que tenemos que defender. Porque no son solamente los desaparecidos, como yo siempre digo, sino que es una mejor salud, una buena educación, trabajos bien pagos, respeto a los jubilados, que vivan sin angustias. Pero todo este proyecto, yo lo siento como que te infunden el miedo, te presionan de alguna manera. Si hablas, te enjuicio. No es así, no debe ser así. Y menos este gobierno, y menos que nosotras ya, las madres, no sé si te acordarás de Astiz, sí. Lo que pasamos que tuvimos tres madres desaparecidas y otra gente más. Sí, para nuestros oyentes, digamos, Astiz se acercó fingiendo ser hermano de un desaparecido. Exacto. Y bueno, hacía inteligencia. No sé si querés comentar un poco más para la audiencia. Sí, hacía inteligencia, es la verdad. Y como era joven, y nosotros en aquella época no querías que se acercara ningún joven con nosotros, pues los protegíamos. Entonces siempre lo protegíamos a él. Le decíamos, andate, no te acerques, quédate, viste, quédate lejos y qué sé yo. Pero él estaba siempre muy pegado a nosotros. Y por supuesto, estaba escuchando y pensando todo y fijándose en todo lo que hacíamos. Ahí es donde estaba la cosa. Por eso, no sé si ya lo dije, pero vuelvo a repetir, que no admito que un gobierno que se dice defensor de derechos humanos esté haciendo lo que está haciendo. De ninguna manera, no lo debe hacer, para nada. Muchísimas gracias por esta entrevista. No sé si querías agregar algo más a todo lo que dijiste. No sé, mira, ¿sabes lo que? Yo cada vez que estoy cerca de los jóvenes, imagínate que me acuerdo mucho de aquellos jóvenes de aquella época, de los cuales estaba mi hijo, y por eso les... Siempre les digo lo mismo, No se callen ante las injusticias. No es así como se debe armar un país. Y cuando hay un gobierno como este, que sí, es medio democrático, pero no del todo como a mí me gustaría, yo como pienso que a más de uno le gustaría. Y hacerle, no sé, no nos van a dar ni cinco, ¿viste? Como dicen ustedes los chicos. Pero bueno, no hay que callarse, te subías cuenta y decir lo que uno siente. Nada más. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por brindarnos esta charla, esta entrevista. Recordamos que estuvimos hablando con Elia Espen, una madre de Plaza de Mayo. Bueno, estamos escuchando a la madre de Plaza de Mayo, Elia Espen, que nos comentaba un poco de, bueno, qué es esto de Proyecto X, que en definitiva no es nada nuevo, digamos. Siempre los organismos del Estado han tenido distintas formas de hacer inteligencia, de espionaje, tal cual, de espionaje a los movimientos sociales, a los sectores combativos, y bueno, y esto es un eslabón más en esa cadena, larga cadena, pues se ha dado durante toda la historia siempre, y se hacía referencia a un conflicto muy importante, un conflicto obrero muy importante, que fue lo de Kraft. Sí, un tema es que además de, bueno, Elía en el proyecto X y los compañeros que nombró, digamos, Pitrola y Vilma Ripoll, que fueron a solidarizarse, digamos, a tener presencia en el conflicto, cinco de los delegados de Kraft también fueron procesados por esta misma cuestión. Y así es como se llega a la cifra de 6.500 luchadores obreros y populares que están hoy día procesados, y que es una situación que viene de arrastre, pero que se ha aumentado muchísimo en el último tiempo, digamos. Algo que por ahí se pierde es que en estos documentos que había del Proyecto X se consiguieron luego de un allanamiento al Campo de Mayo, y estas computadoras terminaron en manos de la CIDE, y por eso se tuvieron documentos donde había comunicaciones telefónicas entre gente de las organizaciones de izquierda, de los trabajadores sindicales, y fichas personales con cada persona que ellos habían considerado terroristas, peligrosos. Tenían distintas caracterizaciones, como, no las tengo presentes ahora en la cabeza, pero básicamente era como gente, delegados visibles que hablaban en público, y gente representativa de los espacios o los gremios, pero que no era tan visible. Sí, yo mal no recuerdo, las fichas hasta tenían cuestiones muy personales, se caracterizaba a las personas, a los militantes, si era más... más un orador, si era más introvertido, hasta a ese punto. El otro día estaba escuchando algunos audios de una denuncia que hizo la Correpi sobre esto, y bueno, se llegaba a ese nivel de intromisión, de persecución, cuando en definitiva lo que decías vos, que yo quiero resaltar eso, es que La justicia burguesa persigue a nuestros compañeros en base a la información que se obtiene mediante este proyecto X y otros proyectos más que andan dando vuelta por ahí. Se recopila, o sea, el proyecto X es un sistema que recopila información por varios medios, la infiltración, los medios electrónicos y todo lo que tienen, todo esto coso, van armando bases de datos, y después ahí actúa en contra de nuestros compañeros, en contra de, a ver, una cuestión muy importante me parece, que un compañero que va a reclamarle al patrón por sus derechos, que sea investigado y sea tenga que sufrir estas cosas, es inadmisible. Y en definitiva es como se va armando todo. Sí, además, este proyecto, algo que por ahí no se ve, pero es la orientación del Estado, ¿no? Cuando faltan insumos en los hospitales, cuando falta personal en los hospitales, cuando no se le da el aumento salarial a los docentes, se destinan fondos, porque estos gendarmes no trabajaban ad honorem, fondos e infraestructura para investigar a trabajadores reclamando por sus derechos. O sea, ahí se ve claramente lo que es una línea política, ¿no? Sí, algo donde esto que decían, la ley es como las víboras, solo muerde a los descalzos, es algo que leí estos días, ni sé de quién es, porque esto es absolutamente ilegal, digamos. En democracia está absolutamente prohibido a las Fuerzas Armadas y de Seguridad investigar actividades políticas y sindicales. O sea que es algo absolutamente inconstitucional e ilegal, sin embargo no conocemos un solo detenido por estar haciendo, de los responsables de este proyecto, donde además, digamos, si llegase en la cadena de si es algo que hizo la Gendarmería, digamos, la Ministra de Defensa tiene responsabilidad sobre esto, y la Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas es la presidente. Sí, es muy clara, digamos. Digamos, hay toda una situación que no se investiga, porque si está fuera de control es cuando menos ineficiencia. Pero, digamos, está evidentemente controlada porque se utiliza y porque los fiscales están claramente instruidos para empapelar, como se dice, a los compañeros por cualquier por cualquier motivo, digamos. El despido de Cristian Fontana de Aerolíneas, que ya comentamos varias veces, tiene ese sentido, digamos, armar una causa, en ese caso es la empresa gestionada desde el Estado, a un compañero que pegó carteles para un paro. Y los dichos, además, de Scioli, de la Presidente, ante los reclamos de los trabajadores, ante las medidas de fuerza de los trabajadores, siempre son de descalificar y de intentar predisponer, porque nunca dicen no tenemos plata para más. Nos encantaría aumentarle el sueldo, pero no tenemos plata. No dicen eso, lo que dicen es que están haciendo reclamos corporativos, que son vagos, que no laburan, que ponen en peligro la educación, por ejemplo, o la salud, que sabemos que en realidad está en riesgo, esto en el caso de los estatales, que está en riesgo por el ajuste que aplican y no precisamente por los altos sueldos de los trabajadores. Esta cuestión de a qué se destina el presupuesto, a qué se destinan los fondos que el Estado recauda, digamos, hay como dos grandes cuestiones que están las dos absolutamente en contra de nuestros intereses como trabajadores, porque a veces, digamos, está bueno, me parece, que comentemos todo esto, pero por ahí se ve como algo lejano. Bueno, el problema es de los 6.500 desprocesados. El problema, no, por ahí no nos parece al común de la gente, de los trabajadores, cuánto eso tiene que ver con nosotros, y tiene que ver con el intento, como en la dictadura fue de sembrar el terror, aquí es otro tipo de prevención, de impedir la organización que ponga en riesgo tanto las ganancias de las empresas como, por ejemplo, el pago de la deuda, y para eso sí se destina, para pagar deuda o para montar, incrementar las fuerzas represivas, para eso sí hay plata. Y con esto por ahí llegamos en algo chiquito a Lomas de Zamora, donde en la universidad pública se instala una sucursal de la Escuela Bucetich de Policía, y los que estudian ahí tienen becas de 3.600 pesos por mes. O sea, si vos estudias de policía, tenés una beca de 3.600 pesos. Si vos sos docente, sos un vago y un irresponsable si querés ganar más de 3.600 pesos por trabajar, no ya por estudiar. Y la plata sale del mismo lugar, evidentemente las prioridades son otras. Y evidentemente quieren tener muchos policías contentos e impunes para avanzar sobre estas luchas. Y no, sí, se quedan... En la Universidad de San Martín se está aplicando lo mismo, de policías becados estudiando en la universidad pública. Bueno, por suerte los estudiantes en algunos lugares reaccionan, y también los trabajadores de las universidades, y esto, por ejemplo, en la Universidad de Luján fue impedido por el rechazo, digamos, por el rechazo, la lucha, el repudio, que llevó a que las mismas autoridades del Consejo Académico de la Universidad tuviera que pronunciarse en contra de esto, que es un antecedente importante, porque, bueno, es digamos, la policía en las universidades no es lo mejor, digamos, para que se desarrolle la educación y la cultura. Lo que quería decir de esto, que en esta ofensa, esto sucede en Lomas al mismo tiempo que Magallanes, este ex represor que fue designado en el Consejo Escolar, que se tuvo que ir del Consejo Escolar de Lomas, que fue nuevamente designado y que sigue manteniendo un poder dentro de Lomas, de vuelta está querellando por ahora por daños a los compañeros de ATE que hicimos esa denuncia, que fuimos parte de esa campaña, pretendiendo que el sindicato y los compañeros lo indemnicen con 1.200.000 pesos, que entonces hay como distintas ofensivas que por ahí en resquicios legales que son, digamos, que no son una perpetua, que no son balear, pero que se pretende permanentemente atacar y paralizar a los trabajadores, que lo que tenemos que ver es de qué manera el conocimiento de todo esto nos ubica mejor, pero de ninguna manera nos paraliza, sino que nos ayuda a ser conscientes de que como clase trabajadora, bueno, necesitamos organizarnos por nosotros mismos, que de ningún gobierno podemos esperar que mejore nuestras condiciones de vida así graciosamente, y esto me parece que es bueno por ahí reflexionarlo en vísperas del Día Internacional de los Trabajadores, este próximo 1 de mayo, que supongo que lo pasamos para el otro bloque ese tema. Para el otro programa. Bueno, algo vamos a comentar igual, que se va a hacer un acto. Y... Ah, sí, vamos sí. A... Vamos a unos spots y a un temita musical y ya volvemos. Escuchá Sembradores de Vientos. Qué bueno, ¿hacen periodismo militante? No, somos militantes haciendo algo parecido al periodismo. Ah, y yo tengo un amigo que se la pasa tuiteando desde el celu y también milita. Seguro que hace poco empezó a trabajar en aerolíneas, ¿no? ¿Cómo sabes? ¿Lo conoces? No, pero no hace falta ser periodista para saber ciertas cosas. Espera, que dejamos pasar un ratito. Sí. ¿Ni con el campo? Ni con la campo. Un programa de trabajadores y trabajadoras. Sí. Escuchá Sembradores de Vientos. No auspicia en este espacio Comercios Cavalieri. Venta de derechos en general. Todo lo que un patrón necesita. Despidos injustificados, francos rotativos. Vendemos todos los derechos al mejor precio. Comercios Cavalieri. Este mes, con la compra de 2 despidos, el tercero va de regalo. Down, just make your mind with the way. Bueno, acabamos de escuchar el tema Burn de Deep Purple en la versión de Mr. Big, una gran banda de heavy metal. Ahora... Mr. Big, un trío. No sé. No sé, pero suenan muchísimo. Definió el metalero de viento, definió todas las posiciones. No supo. Ya enfermo bastante a mi novia diciéndole las formaciones de cuánto grupo le la obligo a escuchar, así que... bueno, venimos de escuchar una entrevista referente al Proyecto X con Elia Espen y bueno, es un tema que deja mucha tela para cortar y que vamos a seguir ahondando a lo largo de los próximos programas, quizás para el programa siguiente tengamos algo más, como también vamos a tener algo más o algunas entrevistas respecto a lo que es las policías dentro de las universidades. Sí, está todo relacionado. Lo que vamos a tratar es de reexplotar cuando salió a la luz, digamos, al público masivo todo este tema el año pasado. El gobierno se vio, fue obligado básicamente, Nilda Garre fue obligada a, por las circunstancias, a dar explicaciones. Y tuve la oportunidad el otro día de ver, está grabado eso, de ver la puesta en escena que hicieron, y se la veía bastante nerviosa y con dificultades para explicar dentro del marco este de un gobierno que se dice defensor de los derechos humanos y tiene todo un discurso progre, cómo explicaba todo esto. Bueno, y a raíz de eso se le contestó de parte de algunos organismos de derechos humanos, de la Correpi y de algunos otros, y de muchos de los que estaban, fueron investigados y procesados con este famoso Proyecto X. Entonces vamos a hacer un laburito ahí de edición para tratar de explicar un poquito más en qué consistió esto, y después relacionándolo también con las cuestiones más concretas que tienen que ver con lo que decía Susana y Andrés sobre la policía en las universidades, que tienen que estar todo relacionado también con esta... Sí, con también este hay que recordar que la Gendarmería es la que está llevando a cabo el Proyecto X y que es este gobierno el que sacó la Gendarmería a las calles. A veces te asusta un poco, no son milicos, pero se le parecen bastante, y la verdad que no me gusta acostumbrarme a ver milicos desfilando con armas largas por las barriadas. Una anécdota, yo lo comenté acá en el programa. Yo un día bajo en Constitución, como saben, es jurisdicción, todo lo que es ferrocarriles es jurisdicción nacional, entonces ahí estaba Policía Federal. Me bajo del tren y había un gendarme, ahí yo me entero que había fuerzas especiales de gendarmes, no sabía que tenían un grupito así, agarrando el cogote a un flaco, un laburante, y dándole cachetazos en medio de todo con una impunidad terrible, en medio de toda la gente ahí en Constitución, Plaza Constitución, ahora pico lleno de gente, y el chabón sin ninguna vergüenza y con toda impunidad lo agarraba el cogote. Imagínense un gendarme de las fuerzas especiales, un tipo de 2 metros más grande que un ropero, y se armó todo un revuelo ahí. Y cuando cayó la federal, empezó a pedir explicación al pibe en vez de pedir explicaciones al gendarme que lo tenía agarrado al pescuezo y cagándolo a palo. Parece un chiste del Chavo, ¿no? Que le pegaba de carazos en la mano al gendarme. La verdad que fue todo... bueno, estos son los gendarmes que manda a no sé qué, a custodiar no sé a quién. Me parece que, bueno, justo a custodiar la patronal, a los laburantes seguro que no. Pero bueno, por suerte ahí se solucionó, la gente reaccionó. Y el gendarme al final reculó y tuvo que pedir disculpas. A mí no me alcanzó eso, pero bueno, a los chicos sí. Sigamos de viaje. Eso es un comentario, una anécdota. No sé, Susana, si querías comentar que se formó el comité de apoyo para los petroleros de Las Heras. Bueno, lo comento. Se formó el comité de apoyo por la absolución de los petroleros de Las Heras. Son compañeros que están presos desde hace varios años y están siendo juzgados. Se va a hacer en breve tiempo el juicio. A los compañeros son, bueno, petroleros que han tenido en el, hace ya varios años, en el 2006 creo que fue, una importante lucha, creo que fue la primera lucha, justamente para que no se descuente impuesto a las ganancias. Claro, para que se mueva el peso. Una lucha que fue patoteada y duramente reprimida, y que también se reclamaba aumento salarial. Bueno, en ese momento, en varios lugares, en Caleta, en Las Heras, en la Patagonia, especialmente en las provincias petroleras, fue durísima la represión, con un número muy alto de presos, una verdadera cacería. Hicieron las fuerzas represivas ahí, recuerdo en alguna de estas instancias algo de 76 presos que fueron trasladados a distintas cárceles, alejados de su familia, por el solo hecho de participar en movilizaciones y en la lucha. En medio de todas esas provocaciones y de esos incidentes hubo un policía muerto, en medio de esa militarización de los pueblos, que además era simultánea, muy próxima a la militarización de las escuelas, cuando los docentes estaban reclamando también aumento salarial. Lo que se está formando es se formó un comité de apoyo en que hoy día están integrando algunos grupos, que se está, bueno, la Junta Interna del Garrahan, el Cuerpo de Delegados del Sarmiento, pero que y otras organizaciones, pero en la cual se están sumando nuevas organizaciones, y lo que se está planteando es toda una campaña por la absolución, en la cual la idea es organizar un fondo de lucha que ayude a, digamos, a los gastos de defensa, o una comisión de abogados, y especialmente lo que en el caso de nuestro, digamos, de Rompiendo Cadenas, nos interesa es el tema de que esto realmente se ponga en debate en los plenarios de delegados, en las asambleas, que seamos miles de trabajadores en todo el país los que podamos pronunciarnos y ser parte de esta campaña solidaria, porque no solamente, así como los trabajadores del Garrahan fueron absueltos en un marco de movilización, necesitamos que esto se instale en todos lados y que quede clarito que si tocan a uno, nos tocan a todos. Y por eso, digamos, y aunque no nos estén tocando directamente en ese momento, con un solo puño tenemos que responder y traducirlo en movilización y solidaridad. Y en este sentido, uno de las iniciativas, de las propuestas de este comité de apoyo, es que en todos los actos que se estén preparando para el 1 de mayo se haga presente este tema, que esto se priorice, lo mismo que en las medidas de fuerza que ya se están convocando, este paro que convoca la CTA para el 15 de mayo, y se plantea organizar acciones, actos y acciones en distintos lugares para el 17 de mayo, que es el Día Internacional de la Lucha por los Presos Políticos, y que este reclamo de la absolución de los compañeros de Las Heras se une al reclamo de desprocesamiento de 6.500 luchadores que hoy están procesados por distintas luchas, que van desde luchas obreras, luchas de campesinos en relación al, en general, al tema de la tierra, y también todo lo que tiene que ver con la mega minería, y también las luchas de tierra más ciudadanas, digamos, que tienen que ver con asentamientos donde se reclama tierra para vivir. Algo chiquitito que me gustaría aclarar respecto a la lucha de los trabajadores petroleros de Las Heras, que fueron quienes empezaron las luchas por mover el piso de ganancias, porque, digamos, este es un piso nacional y las condiciones de vida en el sur de nuestro país son mucho más elevadas. Y así como se atacó a los trabajadores de Las Heras, también se atacó a los docentes, cuando se decía que eran los docentes que más ganaban, siendo que el costo de vida en esos lugares es mucho más caro, y es todavía más irrisorio que se les aplique el impuesto a las ganancias en lugares donde el costo de vida está tan cercano y lo supera al mínimo del piso del impuesto a las ganancias.

No lo conozco. Bueno, escuchen. Lo voy a buscar y lo voy a traer al programa. ¿Reportaje de Peteco? No, un tema que le hace Peteco Carabajal a Mario Roberto Santucho. No me acuerdo el nombre, pero está muy bueno. Esto es a las 19 horas en el Instituto Lomas, viernes 3. Esto es Mexal 600, a unos pasitos de la estación de Temperley y, a unos pasos de la estación de Lomas. Unos pasos largos. Claro, que componen varias cuadras, digamos. A 4 cuadras de la estación de Temperley y a 6, 7 de la de Lomas, más o menos. Bueno. Nadie piense que va a llegar en media cuadra. Bueno. ¿Qué teníamos para este bloque? Teníamos el... Esperá, desesperado, que tenemos que comentar que también se está organizando el acto para el primero de mayo en Plaza Lorea. El primero de mayo a las 3 de la tarde, si no le erro, en Plaza Lorea, que es donde todo el, digamos, un espacio que ya hicimos acto el último 24 de marzo, por ejemplo, en el obelisco, el 20 de diciembre, y que desde el 2005 venimos haciendo actos del 1 de mayo en Plaza Lorea con esta impronta de intentar que las luchas reales, concretas, importantes, pero sobre todo reales y concretas, se puedan expresar directamente a través de sus protagonistas en un acto de trabajadores, más allá de la orientación política que tengan. Y bueno, desde ese perfil va a haber oradores de docentes de Neuquén, de provincia de Buenos Aires, estatales, también de provincia de Buenos Aires y capital, compañeros de la industria, que hay varias luchas probables como la de Felford o Fate, que pueden llegar a tener orador ahí, pueden ser varios los oradores, compañeros despedidos por persecución gremial en sus lugares de trabajo, compañeros precarizados, cooperativistas, integrantes de la gremial de trabajadores cooperativistas y precarizados, y probablemente también compañeros tercerizados. Son actos que siempre dejan muy contento a quienes hacemos el esfuerzo de llegar casi en horas del mediodía hasta Plaza Lorea, porque esto de escuchar directamente a los compañeros que se expresan y que, aunque muchas veces no conocieran con anterioridad este espacio, saludan el hecho de haber sido convocados y hacen referencia muchas veces siempre a las luchas concretas, pero se valoriza mucho esta cuestión de solidaridad de clase, de unirnos en las luchas y todos nos vamos valorando las luchas como propias y compila, digamos, para seguir organizándonos y procurando la unidad, y pensamos que este es el mejor homenaje a los mártires de Chicago, que bueno, por ahí son episodios conocidos, pero que no está de más recordar que fueron trabajadores asesinados en la lucha por las 8 horas de trabajo, algo que después fue un logro, digamos, una conquista indiscutible, aunque no siempre respetada, pero sí una conquista discutible de la clase trabajadora de todo el mundo, pero que además también luchaban por una transformación de la sociedad. Y también Plaza Lorea tiene este valor especial para nosotros en que uno de los primeros actos en homenaje a los mártires de Chicago, que fue en 1909, fue salvajemente reprimido con decenas de muertos, y eso abrió toda una etapa de luchas, de resistencia en las calles, que terminó también en conquistas concretas para los trabajadores, no digo argentinos, porque había muchos extranjeros, pero trabajadores en este país de ese momento. Así que para nosotros tiene doble valor hacerlo en Plaza Lorea, como hace 8 años, creo, venimos, digamos, alimentando y contribuyendo con este espacio que se va ampliando en participación. Algo que me gustaría remarcar para no irnos de tema es que Plaza Lorea es la tercer plaza saliendo de Plaza de los dos congresos, se llama en realidad, pero es conocida como Plaza Congreso. Así es. Del congreso hay dos calles que cortan la plaza, sería la última plaza que integra este grupo de plazas, Plaza Lorea. Y si venís desde la 9 de julio hacia Congreso, es el primer espacio verde que te encontrás, digamos. Claro, pero para el que no está al tanto, es Plaza Congreso. Exactamente, pues no es muy conocido, salvo... No sé cuándo, si en algún momento se la conoció así popularmente como Plaza Lorea, pero hoy en día en general no se conocen los nombres de las plazas y es importante esto, señalar dónde queda y bueno, para ir difundiendo también el porqué. Así que esperamos verlos allá, Susana va a ir con un bonete, así que ahí la van a poder identificar y saludar. ¿Y vos vas a ir con los auriculares, con el moñito azul? Con el moñito azul, sí. Claro que sí. Continuamos con el programa, ¿le parece, camarada monito azul? Sí, podemos volver después de esto, sí. Parece un Teletubby. Bueno, vamos, sigamos. ¿Cómo volvemos de esto? Vamos con lo del Hospital Moreno. Sí, había estado Susana en un acto en el Hospital Moreno y de ahí trajo algunos audios. Así que vamos a escuchar el de dos compañeros y ya volvemos. Soy médico residente de la provincia de Buenos Aires, de acá de Moreno. Y bueno, yo soy médico de atención primaria, así que en realidad no nos vemos mucho por el hospital, pero como somos médicos de formación, algunos me conocen de haber estado dando vueltas por el hospital y... digamos, nosotros como residentes le debemos al hospital la formación. Y yo lo que quería agregar era que la lucha de los trabajadores de la salud no debe olvidarse de los más precarizados de la salud, que son los residentes. Porque mientras todos los compañeros pueden parar, los residentes no tienen derecho a huelga, porque no somos considerados trabajadores, digamos, ¿no? Esto es histórico, somos becarios para el Ministerio de Salud. No existimos en el Ministerio de Trabajo, por lo cual es una pelea que venimos dando desde hace años, hace más de 10 años que la provincia de Buenos Aires, los residentes venimos luchando, hace 2 años que hemos conseguido al menos que nos aumenten el salario en función de las paritarias, cosa que antes no pasaba. Y por eso quiero acá poner esta voz también, y nosotros venimos de sostener todo lo que fue el desastre de La Plata, los compañeros vienen sosteniendo los hospitales guardia, vienen sosteniendo fosas en la calle, vienen sosteniendo no solo las guardias, sino también la atención en los pisos, después de lo que fue el desastre de La Plata. Así que, bueno, y como compañero de la dignidad, en realidad, bueno, nosotros hemos tomado esta lucha hace tiempo, digamos, nosotros venimos construyendo en salud hace tiempo. Nos parece que sin el pueblo, el Estado, digamos, los trabajadores de la salud del Estado no pueden conducir nada. Nosotros creemos que eso tiene que ser una lucha del pueblo en conjunto, y que la gente, como decía Kike antes, digamos, esto acá hay que informarle al pueblo de Moreno lo que pasa. Muchas veces la gente se enoja, y yo creo que tiene razón, pero hay que saber contra quién pelear, hay que saber cuál es el enemigo. Me parece que hoy está claro cuál es el enemigo, cuáles son los responsables. Los responsables son los funcionarios, los responsables son los dirigentes, y no los trabajadores y el pueblo, compañeros. De la dirigencia, ¿no? De la central. Y que mencionaba la colaboración que nosotros tengamos que hacer, que lo hacemos, y hay que poner bien lo vamos a poner para sostener la agitación. Pero esto deja al descubierto que los recursos que nosotros aportamos mes a mes como afiliados a nuestras centrales no responden. Acá no hay recursos en las centrales donde nosotros mes a mes depositamos un porcentaje importante de nuestro sueldo. Acá las centrales no están, ni la central de ATE, ni la CICOP Central, ni el sindicato. sindicato de salud pública, no están allá aportando con sus recursos para que nosotros continuemos con esta situación. Y la otra cosa que quería comentar es que más allá del pago de la desfavorabilidad, lo que queda también descarnado es que nuestro sueldo sigue siendo el mismo de hace 14 meses atrás. Todavía los sindicatos que agrupan los profesionales no han luchado, no han presionado en una lucha unitaria por la apertura de las paritarias. Hoy estamos nuevamente desde el Chicot Central planteando comenzar un paro en forma progresiva cuando votamos todos los afiliados de Chicot en plebiscito la profundización de la lucha. Hoy estaríamos prácticamente en los 77 hospitales con un paro de 96 horas o más, porque ahora tendría que ponerme a hacer las cuentas. Es decir, que hoy el Hospital de Moreno está aislado, haciendo un paro por tiempo indeterminado, por el pago de la desfavorabilidad, por la situación de emergencia sanitaria, y no tenemos el acompañamiento de los 77 hospitales restantes. Quería remarcar esto porque es la absoluta soledad en la que estamos. Bueno, lo importante es que estas fueron algunas de las intervenciones de ayer en una actividad muy, muy importante, muy, muy numerosa que se hizo en Moreno, no solamente en el hospital, que comenzó y terminó con asamblea dentro del hospital. El hospital está de paro hace ya varios días, desde la semana pasada, por tiempo indeterminado, por incumplimiento de una cantidad de compromisos que había tomado el Ministerio de Salud, entre las cuales se encuentra el pago de una bonificación adeudada desde el mes de octubre pasado y prometida varias veces, pero donde ese es uno de los puntos, y otros son el nombramiento de emergentólogos, de médicos de guardia, de médicos de terapia intensiva, de camilleros, de técnicos, una cantidad de trabajadores que aceptan las autoridades que deben ser nombradas, pero que sin embargo no cumplen reiteradas veces en efectivizar el nombramiento. La actividad fue después de una olla popular que habían hecho la semana pasada. Se salió a la calle, se cortó la calle y se llegó hasta la autopista, y en un corte en la autopista también hubo intervenciones así, donde bueno, todos nos enteramos de lo que estaba pasando. Hubo presentes compañeros de otros hospitales. Una cuestión, esta referencia que hacía la compañera respecto del tema del dinero y de las centrales, el Hospital de Moreno inició esta lucha ya el año pasado, ha tenido varias instancias en las cuales, si bien no se están cumpliendo cosas, son muchísimas las cosas que se han logrado, y entonces como los logros están directamente en relación en mejorar los servicios, porque bueno, implica más trabajadores, más personal de enfermería atendiendo a los pacientes, hay mucho apoyo de la población. El tema es que el Hospital de Moreno es el único en muchos kilómetros a la redonda, y también se ve el desmantelamiento de lo que es la atención primaria. Entonces, en condiciones de vida cada vez más precarias, donde Moreno ha sido afectado por el temporal el año pasado, 17 de los 51 muertos del hospital de la tragedia del tren son de Moreno, o sea, una población muy, muy sufrida y muy, digamos, muy, muy pobre. Hay una situación de pobreza importante. El hospital recibe todo lo, digamos, cantidad de pacientes, y tendría que haber crecido muchísimo su capacidad de atención en personal, en instalaciones, y también en insumos que reiteradas veces han faltado. O sea, a veces proveen, con estos reclamos han provisto insumos que durante mucho tiempo no llegaban, y después aparecen mágicamente cuando esto se pone de manifiesto en las calles, en los medios, y cuando los trabajadores dicen seriamente basta, no solamente parando el hospital, sino además con bloqueos a la guardia, con medidas fuertes que siempre son avisadas con anticipación y que parece que solamente cuando llega el agua al río es cuando las autoridades se avienen a dar una respuesta. El ministro tuvo que hacerse presente varias veces. Los trabajadores sufren situaciones de violencia, digamos, con esta cuestión, digamos, de la desesperación de la gente por ser atendida. Ayer había camas supernumerarias en terapia, por ejemplo. Esto significa más camas de la capacidad de atención de la terapia, en todo, en aparatos, en médicos y demás. Y lo importante también es que estuvimos desde otros hospitales presentes también, solidarizándonos. Estuvieron compañeros del hospital Gandulfo, de Loñatibia. Que había compañeros del hospital Gandulfo. Y hay un audio también. Hay un audio de compañeros del Gandulfo, así que no me voy a extender en lo que seguramente vamos a escuchar después de Aida, una compañera del hospital Gandulfo. Y bueno, ayer finalmente la asamblea decidió comunicar a través de la dirección, que emplazar al ministerio por 24 horas a hacerse presente en el hospital y responder sobre el incumplimiento y sobre y arrancarle, exigirle compromisos y concreción de las cosas que sí o sí tiene que concretar. ¿Qué les parece si escuchamos a la compañera del hospital Gandulfo y volvemos con un poquito más sobre el corte en Moreno? ¿Meta? Somos la provincia que es la capital. Lo que ocurre en los hospitales en Moreno, en Lomas de Zamora o en la misma capital, estamos todos iguales. La salud está siendo castigada de una manera tremenda. Todo lo que podemos conseguir es cuando nos unimos. Cuando nos unimos inclusive para hacer cosas que ellos tienen la obligación de hacer, como nombrar los enfermeros, que ellos mismos crearon un plan para que la gente se capacitara y para que hubiera enfermeros en la provincia de Buenos Aires, porque no había. Y hoy dejan a todos los enfermeros, más de 1.300 enfermeros, sin nombrarlos. Y los hospitales estamos esperando que los enfermeros lleguen día a día. Gracias a que nosotros también hicimos, nos copiamos de Moreno, que fuimos hasta el ministerio. En dos semanas le tomamos dos veces el ministerio. El ministro Correa lo atacamos tanto que conseguimos que las dos regionales que fuimos hasta el ministerio, Lomas y Almirante Brown en conjunto, entregaran la totalidad de los alumnos de la Escuela de Enfermería que ellos mismos han creado. Tranquilo, porque hay otros seccionales con otros chicos que tampoco han entrado. Son 1.300 compañeros enfermeros que están afuera, que en el día de ayer volvimos a tomar el ministerio, volvimos a decirle a Garrido, que es el jefe de gabinete, que no vamos a descansar hasta el último de los estudiantes del plan que ellos mismos quedaron estén adentro de los hospitales, que ya no aguantamos más los enfermeros estando trabajando de a uno con 18, 19, 20 y un montón de . Bueno, esta es una breve de lo que estuvimos haciendo en el Gandulfo y bueno, traer hasta acá la solidaridad y llamar a la unión de todos los hospitales. Así como el compañero dijo que para el aguinaldo lo conseguimos, sí, es verdad, el aguinaldo lo consiguió Salud porque estuvo en la calle, porque el gobierno aprovechaba el receso escolar para que Educación se quedara en su casa. Pero nosotros los hospitales nos pusimos de pie y todos los hospitales salimos a la calle, cortamos rutas, hicimos de todo para que el aguinaldo no fuera como ellos quisieron. Le torcimos en una Sassoli, no fue en cuatro cuotas. En dos cuotas, pero en el mismo mes se lo cobramos. Así que si nos unimos y seguimos como si nos quisiendo, vamos a conseguir más. ¡Hasta! Hay un paciente quirófano, supuestamente es un testigo de la causa de Candel y demás. Y bueno, hay una médica residente a cargo del paciente, que estaba muy desahuciada en este momento porque superiores nos hacían cargo de la situación del paciente que estaba en quirófano esperando ser atendido en la unidad de cuidados intensivos. No había camas en la unidad de cuidados intensivos y bueno, esa es la problemática que se estaba dando en la ciudad que tenemos aquí. Que vaya el director, que te quiere escribir, que es lo que dijiste. Que vaya el director. Nadie se quiere acercar, que nadie quiere escribir. Que nadie quiere conseguir una terapia pediátrica. Se encuentra, la problemática era que nadie quería hacerse cargo de la situación director, y dejarla a una médica residente, de primer año, de poca experiencia y demás. Bueno, estamos escuchando los audios del Hospital Moreno. El caso que mencionaba este último audio, el testigo del caso Candela, al final terminó como ellos ya anunciaban. Esta persona falleció. Y bueno, no sé si querías comentar algo más, Susana. Sí, con esto los compañeros comentaban que hay graves problemas con las derivaciones de los pacientes, porque ya los hospitales como que no aceptan derivaciones del Hospital de Moreno, están todos los hospitales saturados. Y bueno, no desconozco cómo siguió la cosa hoy. Lo que sí sé que la semana que viene hay jornada de 48 horas de lucha de ATE el lunes y martes, especialmente el lunes en educación, el martes habrá una asamblea de estatales en el Ministerio de Economía de La Plata que tiene que ver con todas estas cosas que no se pagan. Y lo que mencionaba la compañera Ida, por ejemplo, el reclamo de la reincorporación, del nombramiento de los enfermeros de la escuela, que ha sido logrado en varios hospitales, atraviesa toda la provincia, no solamente en la falta de trabajo de los compañeros recibidos, sino que supuestamente iba a ser esa la forma como se resolviera la faltante estructural de trabajadores de enfermería. En tanto, otra cuestión es el tema de las que se terminaría el tema de la tercerización de servicios en los hospitales, por lo menos del servicio de limpieza en lo inmediato, pero esto ya en los hospitales de zona sur. Están de Lomas, Almirante Brown, Presidente Perón, van a ser restatizados los servicios, pero hace falta organizarse realmente en cada lugar de trabajo y en toda la provincia para que esto signifique además el pase a planta permanente de los compañeros, porque en todos lados hay zancadillas y maniobras para que sean menos los que pasan a planta. Una cuestión es que sea planta permanente y no sistema de becas, y otra que sean realmente los que están trabajando los que pasen y no que haya zancadillas que obliguen, como sucedió, como pretendieron hacerlo en el Oñatibia y pretenden hacerlo en el Esteves, que queden muchos compañeros afuera y los lugares de trabajo sean ocupados por, a dedo y a beneficio de los punteros, de los que siempre han venido lucrando con la intermediación con este tipo de empresas. Bueno, se nos está yendo el programa. Igual teníamos unas breves, no sé, querías comentar. La asamblea. Bueno, no se escuchó. No se escuchó así los gestos, no se vieron las caras. Terror, ¿qué comenta? Mañana a las 5 de la tarde en el Club Almafuerte de Lomas de Zamora hay una asamblea convocada por el CITRAIC, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción de Lomas, y los compañeros de la organización que se llama Foro Hídrico, también el espacio amplio de CTA, y donde estamos adhiriendo desde ATE, Sur y otras organizaciones, para organizar también una campaña, una movilización importante, organizar el reclamo por la obra pública necesaria para prevenir y evitar las inundaciones en Lomas. Creo que se leyó acá un comunicado del Foro Hídrico, o se charló con ellos, donde sí, planteaban que si la lluvia, si los 300 o 400 milímetros que llovieran en La Plata hubiera sucedido en Lomas de Zamora, hubieran sido cientos los muertos por simplemente por la densidad demográfica y porque caen dos gotas y Lomas se inunda en muchos lugares. Y a pesar de que las obras públicas se reclaman desde hace años y esto implicaría mejorar las condiciones de vida de miles de habitantes de Lomas de Zamora y también puestos de trabajo que también hacen falta, necesarios y que se pretende que sean en blanco y como corresponde, pero digamos una unidad popular muy importante en relación se está construyendo en relación a poder concretar este reclamo. La asamblea se está convocando para que participe toda la comunidad, ¿no? Tomás. La asamblea se está convocando para que participen todos los que adhieran y organizar una próxima movilización bien. Que habrá que definir bien la fecha, seguramente va a ser en algo de 10 o 15 días, calculo que en menos de 2 semanas hay una fecha prevista, pero bueno, esto se concretará mañana. Obviamente cuanto más participen y se comprometan en la organización y la convocatoria, más posibilidades hay de que bueno, poder arrancar respuestas con esto que seguramente va a tener que seguir adelante y ser una campaña hasta que se concrete. Ah, bueno. Bueno, ahora sí, a mí no me quedó nada, medio que me quedé sin pilas, pero... Susana siempre tiene algo para decir, algo así de último momento. Es la denuncia y el abrazo al compañero Sergio Esmiñaki, un abogado conocido por todo el mundo como Cherco, algunos le dicen el doctor Cherco, compañero de Lanús, militante de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, que CADEP, llamada CADEP, abreviada como CADEP, que recibió en estos días amenazas de muerte, y yo no me entiendo con la laptop para leer, no sé cómo subir y bajar sin mouse, así que pido que voy a tener que tratar de recordar de memoria lo que tendría que estar leyendo. Y es que en este fin de semana recibió amenazas de muerte, y esto directamente relacionado con con la ocupación de una vivienda lindera a su casa donde estaría implicada la policía. Esto tiene denuncia penal, se está reclamando a las autoridades que den una respuesta en este sentido, y bueno, toda la solidaridad con el Cherco. O sea que ahora la policía, entre todas las cosas, es ocupa también. Bueno, no es de ahora. No. Está bien. Tiene una larga tradición de ocupa. Sí, y digamos, a pesar de que, digamos, aquí esto ocurre por simple vecindad, porque, digamos, Sergio Cherco no está interviniendo en este hecho, pero bueno, evidentemente la policía no lo quiere. Algo que no queremos dejar pasar es saludar a Marcelo Brizuela y comentarle a nuestra audiencia que la operación fue un éxito, que la nena ya está bien, ya pasó por terapia intensiva, terapia intermedia, ya está, no sé si existe terapia normal o digamos ya están tranquilos en su casa, ¿no? Algo así, creo que yo digo, la nena está bien y los papás están exhaustos y ya no necesitan respiración asistida, creo, porque estaban con el alma en un hilo en semejante situación, y bueno, estamos todos muy contentos de que esto haya evolucionado tan bien, y no queremos dejar de agradecer la solidaridad y bueno, por este medio, que todos los que dieron una mano, compraron un bonito, se arrimaron a cocinar, a colaborar con el locro, con la lentejeada solidaria, que se hizo en Atesur. En Atesur hace 15 días. Sí, esto fue 220. Sí, sí, igual ya pasó y no quedó ni para mojar el pancito. No. Sí, deja sí, porque sí. Éramos muchísimos. Por suerte, porque hubo muchos compañeros que solidariamente se acercaron. Así que bueno, esperamos verlos el 1 de mayo, el viernes 3 en el Instituto Lomas y el 26 en... Mañana mismo, mañana en el Club Alma Fuerte. El local de Citraic. Ah, no, en el Club Alma Fuerte. En el Club Alma Fuerte, que queda en la calle Piaggio y por ahí. Así que bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Saludos. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de vientos, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607.